Buen día, audiencias del informativo Farco. Los y las saludamos desde San Juan y les contamos que apareció otra de las chicas desaparecidas de nuestra provincia desde la semana pasada. Después de que apareciera sana y salva a finales de la semana pasada Eugenia Alcayaga, de 22 años, ahora rescataron a Abigail Espinosa, una niña oriunda del departamento 25 de Mayo, en departamento rural, y de tan solo 15 años. La encontraron en la vecina provincia de Mendoza, en la localidad de Uspallata, adentro de la caja de un camión proveniente de Chile. María Yoyo, miembro de la ONG Foro No La Trata, que denunció por primera vez la trata de personas en San Juan, nos relata la situación. Bueno, primero, la noticia da mucha alegría y mucha tranquilidad de saber que la niña está bien, que está, está aparentemente bien y que está bien y que está viva y que está acá con nosotros, digo, en general, ¿no? Mira, y nosotros venimos siguiendo el caso muy de cerca. El doctor Javier Alamino, que es uno de los abogados del foro, prácticamente se ha instalado el 25 de mayo para poder seguir paso a paso qué es lo que sucedía. Nos hemos entrevistado con el juez de paz, que fue el primero que es el subrogante que está en el 25 de mayo, que fue el primero que toma cartas en el asunto, y luego pasa a un juzgado correccional. Nosotros la verdad es que muy preocupados por esta situación. Podría asociarse, sí. No, es muy prematuro todavía afirmarlo, decir si este es un caso de trata, porque hay un proceso de investigación que se tiene que llevar adelante y ver si todos los hechos corresponden al delito. Además de resaltar que el caso tiene todos los elementos para configurar un delito de trata, los y las integrantes del Foro No La Trata se mostraron muy molestos con las declaraciones del gobierno provincial y de la policía sanjuanina, que minimizaron las desapariciones. Fundamentalmente desde las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque hay una cuestión de que, bueno, es una chica que se enojó con la familia, se fue, ya va a volver. Informó para el informativo Farco, Claudio Rodríguez, desde Radio Comunitaria La Lechuza, provincia de San Juan.